este día lunes, pero está fresquito, así que abríguese cuando esté por salir de su hogar, si es que todavía no lo hizo, porque está fresco. Va, yo digo subiendo, en realidad bajó muchísimo, 2 grados 4 décimas en este momento. Humedad 97%. Bueno, vamos a charlar con la diputada Liliana Schwint. Estaba leyendo en El Popular que ella declaraba: siento que he cerrado una etapa en la que cumplí con mis vecinos. Y de verdad, me parece que este proyecto del que vamos a hablar es, me parece muy atinado el título y su definición, porque hemos hablado en tantas oportunidades y ha estado siempre tan preocupada realmente porque los vecinos tengan el derecho a pagar lo que realmente corresponde, a poder utilizar el gas en esta época cuando vos tenés frío y querés encender el calefactor y tenés que andar mirando si lo prendés, si no, pensando cómo te va a venir la cuenta a fin de mes, y toda esta situación y todo lo que nos ha dejado esta sucesión de aumentos durante la gestión anterior, que realmente eran tremendos, y uno veía que eran el 200, el 300, 500, 1000, y no se podía creer, ¿no? A punto tal que uno tuvo que apagar los calefactores y empezar a ver hasta si los encendía o no, y de repente que esto se materialice, bueno, llena de esperanza, y es un trabajo que realmente hay que destacar, lo que ha hecho Liliana en tanto tiempo, no solo el trabajo, sino que se ha referenciado en esto, porque cuando pasaba algo con el gas, te llegaba una boleta con mucho dinero y vos mirabas en las redes sociales y la gente, los vecinos, le consultaban directamente a ella: Lili, me pasó tal cosa, Lili, me llegó esto, Lili. Bueno, era un referente en este tema. ¿Cómo va, Liliana? Buen día. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días. Gracias por tu introducción y gracias por reconocer el trabajo, ¿no? Que he hecho y que, bueno, en el que me ha acompañado mucha gente, sí, también en esto. Así sí, que sí. La gente, a ver, uno vos bien destacas, uno trabaja, uno lo hace, pero, a ver, yo también lo hago porque primero que uno lo interpreta, vos bien lo marcaste recién, es un derecho. Claro. Es un derecho, no puede ser que un jubilado de la mínima esté acostado a las 6 de la tarde en pleno invierno porque tiene miedo de prender el calefactor. Sí. No puede una persona vivir con el miedo. La energía tiene que estar para el desarrollo de la Argentina. No para que alguien esté pensando que es un calvario cuando le va a llegar la factura de gas. Nosotros no es que utilizamos el gas por derrochar. Yo, mira, desde que tengo memoria, que yo entro a la casa de alguien, de la gente, en campaña o cuando voy, nadie anda en pata en manga corta dentro de la casa en nuestra ciudad. Nadie. Porque no, porque hace frío, y lo utilizamos porque hace frío, no, claro, para tener una temperatura dentro de tu casa como en el verano. A mí eso sí me pasaba en Buenos Aires. Claro. En Buenos Aires yo entraba a oficinas, todo, y te tenés que sacar toda la ropa, sí, porque no podías estar del calor. Sí. Acá no, bueno, pasaba eso, ni hablar. Y acá no pasaba eso, exactamente. Vos entrabas acá a un negocio donde fuera y te morías de frío también adentro. Sí, entonces era un derecho que teníamos. Esta es la verdad, es un derecho que tenemos. Entonces... Claro. Siempre hemos sido tratados discriminatoriamente respecto a, obviamente, la ciudad de Buenos Aires y ciudades donde este problema no lo tienen, y nosotros éramos catalogados igual. Entonces, claro, eso se termina ahora. Bien, contanos un poquito más para aquel que por ahí nos está escuchando y no tiene mucha noción de qué trata este proyecto, qué es lo que va a permitir, ¿no? Este proyecto va a permitirnos a nosotros, bueno, al ser declarados de esta forma, porque, a ver, ¿qué estamos haciendo nosotros con esta ley? Nosotros acá estamos ampliando el fondo fiduciario. Ya existe un fondo fiduciario por el cual la Patagonia, la Pampa y la ciudad de Malargüe, en Mendoza, una sola ciudad de todo Mendoza, tenían el beneficio del 50% de... la factura, del descuento del 50%. Ahora, con esto, ¿nosotros qué estamos haciendo? Ampliando a una región, que es todo el suroeste de la provincia de Buenos Aires, la costa atlántica, parte de la, bueno, la provincia de Mendoza, porque sí, solamente estaba Malargüe, y algunas ciudades de otras provincias, de Córdoba, San Luis. Es una región que, con Enargas, en el trabajo que se hizo, se determinó, se hizo un estudio de las temperaturas de todas estas regiones. Entonces, bueno, en base a eso, se determinó qué ciudades entraban dentro de esto. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a tener un 50% de descuento para aquellas personas que tengan algún grado de vulnerabilidad, jubilación mínima, asignación universal por hijo, aquellos que cobran un subsidio de desempleo, quien tiene un discapacitado, los monotributos sociales. Pero a su vez, también lo ampliamos a que tenga un 50% aquellos que son trabajadores o trabajadoras que tienen, que cobran hasta 4 salarios mínimos. Quiere decir que un policía, un empleado de comercio, van a estar dentro de este grupo que va a recibir el 50. También aquellos que son inscriptos o aquellos que tienen un monotributo con un tope de hasta 4 salarios mínimos. Bien. Todos los que cobren, tengan un ingreso por encima de 4 salarios mínimos, eso el resto de los ciudadanos ciudadanas van a cobrar un 30%. O sea, van a tener un beneficio del 30%. Bien. Bien, bien. Es muy importante el número, y es una pelea que se ha llevado constantemente por esto que vos marcabas, ¿no? Precisamente porque acá el frío realmente se siente, porque a veces las decisiones se toman de lugares de donde no se tiene en cuenta esta situación. Y esto ahora va a tratarse directamente a la Cámara, ¿verdad? A las cámaras. Sí, no, ya está ingresado en la Cámara. Ya lo vamos a tratar, bueno, yo hoy me estoy yendo ahora, mañana tengo una reunión por esto porque me tengo que volver a sentar, viste que como pasa siempre en el ámbito legislativo, siempre lo explico, no es como en el Ejecutivo que alguien firma algo y se terminó. Acá empieza un diputado de Córdoba que dice, ¿por qué mi ciudad no entra? Claro. Y el de San Luis, ¿y por qué acá que me llegó hasta acá esta línea? Porque, bueno, así que ahora el martes tengo una reunión con la gente de Nargaz para explicarle al resto de los diputados por qué sí esa ciudad y por qué otras no. Porque se hizo un estudio muy serio en el tema de que se tomó, suponte, para que se entienda, determinada cantidad de días tiene que tener una ciudad por debajo de los 18 grados. Bien. Y después se entrecruzó con las distribuidoras de gas para determinar también cuántos días de calefacción se utilizan. Medio, bien, porque si no, cualquier ciudadano puede estar dentro de este beneficio. Claro, sí. Sí, porque significa un esfuerzo para el gobierno también esto, ¿no? No, porque, eso te iba a explicar, eso también, porque muchos preguntan, ¿y de dónde sale la plata? ¿Y que están tirando plata? No estamos sacándole la plata a nadie. Ajá. Esto no se toca el presupuesto nacional. Yo cuando te digo de un fondo fiduciario, si vos tomás tu factura ahora de gas, si la tomás, mirá, si cualquiera persona que nos está escuchando toma su factura, va a ver qué dice. Artículo 75, ley 27.000, bueno, tanto. Artículo 75, fíjense, ley 20, creo que 27.000 y algo la ley. Siempre se mala con los números. Bueno, ahí uno tiene ya un descuento. En la factura mía ese descuento es de 65 pesos. ¿Qué me va a implicar a mí en mi factura o en la de cualquier otro habitante de la Argentina? 5 pesos más. ¿Te das cuenta que esto se podía haber hecho cuánto tiempo atrás? Y claro, porque... Porque no implica un impacto en la factura de nadie. O sea, no es que nosotros le estamos robando la plata a nadie o haciendo que otro pague lo nuestro. Todos estamos siendo solidarios con esto. Claro, sí. ¿Y qué cambió, Lili? ¿Por qué antes no se podía y hoy sí? ¿Qué pasó en el medio que hoy se da luz verde? Bueno, la luz verde es porque en realidad... primero que esto lo hemos caminado por un montón de despachos, esto lleva mucho trabajo. Hay ciudades en las que muchísimo se ha trabajado, las asociaciones de consumidores, multisectoriales que se han formado en base a esto. Y yo he encontrado, y esto lo tengo que decir, yo he encontrado en Máximo Kirchner la sensibilidad necesaria para que él comprendiera esto. Él me comprendió. Cuando yo fui a decirle, mira, Máximo, yo necesito que esto salga, esto es así, le expliqué, le mostré el historial de esto, le dije todas las ciudades que tenían que entrar de la provincia de Buenos Aires, le llevé los estudios, bueno, que me dio Nargaz, con el Nargaz junto, le llevamos los estudios de que había, le mostré facturas. Entonces, él dijo, bueno, sí, sigamos avanzando con esto, métele para adelante, siga trabajando, investiguenlo bien, hagámoslo bien. Y bueno, y lo hicimos. Bien, o sea que ya es una... Esto se da por descontado que tiene el apoyo necesario, Liliana, ¿no? No, o sea, lógicamente que tiene el apoyo necesario, porque bueno, nuestro bloque que conduce Máximo Kirchner es el bloque mayoritario, a su vez, obvio que no nos alcanza a nosotros solo, pero a su vez tenemos el diputado José Luis Ramón, que es de Mendoza, que sí. Él tiene un bloque de 8 diputados y ellos están apoyando porque él también firma el proyecto, porque Mendoza va a ser incluida. Tenemos el apoyo de Consenso Federal. Bien. Y yo quiero creer y entiendo que así va a ser, que los diputados de Juntos por el Cambio también lo van a apoyar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ciudades, e incluso la provincia entera de Mendoza, están gobernadas por Juntos por el Cambio. Claro. Sería muy incoherente que nosotros vayamos a discutir esto al recinto y se vayan a oponer. Mira. Siendo que las ciudades más grandes de la provincia de Buenos Aires que van a recibir el beneficio, Bahía Blanca, Mar del Plata, Olavarría, Tandil, bueno, por poner solo un número, como bien. Nombrar algunas. Claro, claro, bueno, esto es la verdad que es importante. Quería tener tu palabra y contar para que la gente sepa, ¿no? Cómo va a ser este beneficio. Sé que estás hoy a full y yo lo acabo de definir de charlar con vos, así que salió a último momento, no te quiero robar mucho más tiempo, pero en principio quería destacarlo y dar el lugar necesario, porque realmente hace muchísimos años que venimos hablando con vos de este tema, sabemos de la preocupación constante, así que, digamos, no solo se da porque sí, sino que se da porque has tenido la constancia, el laburo de hacerlo, y hay que destacarlo, porque a veces se habla tan mal de la política en ciertos casos o de algunas personas dentro de la política, ¿no? Que cuando hace alguien las cosas bien e insiste y lucha para que para que la gente tenga sus beneficios y sean valorados sus derechos, hay que destacarlo, es necesario. Y bueno, por eso quería tener tu palabra, Lili. La verdad que me pone muy contento que este laburo del que hemos hablado en tantas oportunidades hoy finalmente se materialice. Por vos, por el laburo que has hecho, pero también y más que nada por la gente, por quienes hoy marcabas vos eso, porque quienes hoy tienen miedo de encender el calefactor, bueno, pueden hacerlo con mayor tranquilidad y estar como corresponde dentro de sus hogares, ¿no? Ay, Cristian, sí, mirá qué bien que lo comprendes, porque a mí cuando me preguntan cómo me siento, yo digo, yo me siento muy contenta, obviamente porque satisfecha, porque he cumplido con mis vecinos y eso, cuando uno lo puede hacer como político es una satisfacción, pero además porque tan denostada que está la política, tan mal vista, a mí me gusta explicar que es la única herramienta con la cual uno tiene para transformar las cosas. Sí. Sí, no hay otro sistema, no existe en el mundo otra forma de hacerlo. Entonces, esta es la forma de transformar, y es cierto, la política no es mala, Cristian. Lo que son malos son los políticos. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejores políticos y hacer que la gente buena, la gente que quiere trabajar, también se sume a la política y cambiarla desde adentro. No gritando así desde afuera, quejándonos, es así. Y a uno lo hace sentir muy bien esto, porque yo, cuando vos me decís, trabajaste mucho, y sí, porque yo veía la necesidad. A mí muchísima gente llorando me ha venido a decir que no podía pagar el gas. Sí, gente sí. Que cobraba en su momento 10.000 pesos y tenía 5.000 pesos de gas. Sí, entonces, sí, sí, sí. Y cuando uno ve esa injusticia, ¿cómo no vas a luchar? Es así. Ni hablar. Así que gracias, Cristian, por el espacio que me brindas. Por favor, Lili, un abrazo grande. Muchas gracias, Gracias. Bueno, Liliana Schwind, diputada nacional, y este proyecto que, lo reitero, ha trabajado durante muchísimo tiempo con distintas alternativas, buscando de que la red de zona fría, buscando, bueno, distintas opciones para que haya un beneficio para estos lugares donde el frío realmente se siente. Hay épocas del año que son constantes y no puede ser, esto no lo inventamos nosotros, ni lo dice Liliana, acá nos llegan, nos han dicho, me acuerdo, creo que Malu, que es la que nos escribe siempre, no puede ser que yo cobre una jubilación mínima y tenga que pagar 8 o 9 mil pesos de gas. No puede ser, porque yo no creo que una jubilada ande de remera y short adentro de la casa, ¿no? Simplemente tener más o menos templado el ambiente para poder estar cómodo dentro del hogar. Y más en esta época, donde hay que cuidarse, donde no tienen que salir, es tremendo. Sí, es tremendo tener miedo de encender, porque no sabes si te va a llegar 1.000, 2.000, 5.000, 15.000, ¿no? Y realmente para un sueldo de una familia o para los ingresos de una familia a veces son números importantes. Nadie dice que las cosas tienen que ser gratis porque hay que pagar, pero tampoco que sea prohibitivo algo tan simple como estar más o menos calentito dentro de tu casa. Yo no te digo, si vos tenés una mansión y tenés calefacción radiante y tenés todo eso, bueno, cada cual sus lujos o sus cosas hay que pagarlo, pero quien lo hace para simplemente tener templado el hogar y poder estar dentro de su casa, tiene que tener el derecho de poder acceder al menos a eso. Bueno, ahí estamos a las 9:26 minutos.